lista de éxitos número uno. La lista de éxitos número uno en el estado de Sonora es el Top 20. Se escucha en Guaymas, Navojoa, Nogales, Magdalena, Agua Prieta, Cananea y Hermosillo. Les mando saludos a la colonia Brisas del Valle. Esto es en Navojoa. Dice, hey, ¿qué onda, Omar? Me gusta mucho el Top 20, no me lo pierdo. Dice Ana María Hernández. Gracias por escribirnos, Ana María. Y a Paulette Durán de Guaymas. Hola, Omar, me encanta el programa. Quiero mandarle saludos a mis amigos Omar Lebloic, Ale Maldonado, Aramí y a todos los del Colegio Ilustración. ¡Arriba los pingüinos!, dice. ¿A poco pingüinos en Guaymas? ¿Hay pingüinos en Guaymas? Bueno, pues saludos. Número 16. Esta es la caída más fuerte de esta semana en el Top 20. Estaba en el, ¿qué? Segundo lugar la semana pasada y esta semana es el número 16. Maná, bendita tu luz. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. OmarDávila.com. OmarDávila.com. Top 20 con Omar Dávila.